que no es un impuesto, como tampoco fue un impuesto aquel aporte extraordinario y único. No fue un impuesto, fue, repito, un aporte extraordinario y único en su momento. Y ahora la propuesta del gobierno a través de la vicepresidencia de la Nación es traer aquellos fondos que fueron fugados de nuestro país por más o menos. No emigraron, porque no, viste fugados. Cómo usan esas palabras algunos, hay una persecución y la fuga. Fueron fugados. Fugar capital significa no pagar ningún tipo de impuestos. De eso se trata, son grandes evasores. Bueno, ahora ante esta propuesta que surge, que ya tuvo dictamen en la comisión, ahora tiene que pasar al recinto, ante esta propuesta saltó el jefe de gobierno Horacio Larreta en contra de esto. Entonces se me ocurrió buscar y encontré, Oscar, ¿no? Ya que él critica tantísimo los impuestos nacionales. Sí. ¿Qué pasa con los impuestos en la ciudad de Buenos Aires? Yo soy ciudadana, no quiero decir vecina, porque al decir vecina nos quita, creo, entidad, ese término, nos quita la entidad de ciudadanos. Sí, entidad que es legal también, ¿eh? Sí. Tenés derechos y tenés obligaciones si sos, sos un ciudadano. Yo soy ciudadana. ¿Un vecino es? Mi vecino es Francisco. Don Pancho. Bruno, sí. Claro. Son de verdad Francisco y Bruno, por las dudas me están escuchando. Que no es la loca de él, gente que yo aprecio un montón, realmente. El jefe de gobierno critica así a voz en cuello, ¿no? Los impuestos nacionales, y resulta que su gestión, que recordemos es el segundo periodo de Larreta, tiene más de 30 impuestos sobre quienes trabajan. 30. Pero no, así no van a crear trabajo. Bueno. ¿Es este gobierno nacional lo que quiere? ¿Está hablando de la ciudad? De la ciudad de Buenos Aires. Pensé que hablaba del, ¿viste? No, están volcados sobre quienes producen, obviamente, y sobre los que generan puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Claro. La mayoría son empresas constructoras. Empresas constructoras. Pero también sobre vecinos y vecinas comunes, ¿sí? Que quieren montar un emprendimiento, por ejemplo, también les da. No creo, porque mirá, está detrás del vecino que se supere, que no creo, me parece que no. ¿Me permitís que te haga una especie de raconto? A ver, dale, porque no te estoy creyendo mucho. De raconto, los más conocidos, los impuestos más conocidos e históricos son, empecemos, el impuesto a la obra nueva, la ampliación y o modificación con o sin demolición parcial, la demolición total y obra nueva, el registro de instalación nueva de prevención contra incendios, el registro de instalación eléctrica nueva, la instalación nueva de elementos guiados de transporte y el registro de instalación sanitaria. Estos son algunos. ¿Todos por separado los cobran? Todos. No. Son algunos los más conocidos y los más históricos, en realidad. Claro. Pero a esta larga lista, que no tomé nota del número. Demasiado. Sí. Bueno, ya dije que son más de 30. A esta larga lista de los gravámenes y las cargas impositivas se le suman otros más. Por ejemplo, el registro de instalación térmica. Siempre o mayormente sobre las empresas constructoras. Claro, claro, que son las que están trabajando mucho en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí imagínate lo que debe cobrar. Ahí se explica mucho de esto, el crecimiento de los edificios hacia arriba. El registro de instalación térmica, el de instalación electromecánica, el registro de instalación nueva de ventilación mecánica. Para mí parece que me estás cargando. El registro de... Me estás tomando para la chacota. No puede hacer un registro para el tragaluz que va a poner... El registro de instalación nueva de inflamables. Al mismo tiempo que sus respectivos ajustes, porque esto se sigue dando... No, claro, eso se va ajustando... A la instalación eléctrica, a los inflamables, al ajuste de instalación térmica. Sí. Los impuestos más recientes que ha impuesto el gobierno... ¿A la cantidad de ratas? No, es el certificado urbanístico. Esta es una perla última. El gravamen, perla última, es el gravamen a la consulta de usos y la obligatoria general. decime de qué se ¿qué trata, será, no? No importa. El pago a la consulta obligatoria para inmuebles en APH o catalogados en propiedad horizontal. Y la interpretación urbanística también, un impuesto. El más polémico de todo esto todo, para hacer un edificio. Sí. No es siquiera eso más que lo que dijiste vos. Sí, sí, sí. El más polémico, el más polémico de todos es de los que ha creado el señor Larreta, fue el conocido como impuesto de sellos. De sellos. De sellos. Sí. Que o sea, se concentra... para es esto. No. Otro sello. No. 50.000. No. Se concentra sobre las tarjetas de crédito. Ah. Quizás no lo consideres o no lo recuerdes, pero toda compra que uno realice dentro de la ciudad de Buenos Aires con las diferentes tarjetas bancarias tiene un impuesto. Esto se implementa desde enero del año 2021. Hace más de un año que lo viene cobrando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El monto, uno podría decir, bueno, es poco. Es el 1,2%, ¿no? Sí. Del total de factura de lo que has comprado. Claro. De lo que has comprado. Y los argumentos para implementar este tributo nuevito, tiene un añito apenas, fueron la supuesta quita de la coparticipación federal. Ah, sí, bueno, está todo agarrado ahí, porque le sacaron toda esa plata, le robaron, el gobierno nacional robó. Le robó. Tenemos que salir a pedirle al vecino que por favor nos ayude, a ustedes, que a ustedes, a que los ayude a seguir. A pagar esta quita. A seguir la transformación que no para. A pagar esa quita, entre muchísimas comillas, subrayado, con cursiva, corchete, con lo que quieras, con corchetes. De la coparticipación federal, que tampoco es cierto. No es cierto. Porque no era la coparticipación federal, sino que fue un plus absolutamente arbitrario. Arbitrario y por decreto del anterior gobierno. No pasó por ningún estamento democrático. Dijo, esto va para mi amigo el pelado. Entonces, y no puso el pelado porque dijo, no, poné Rodríguez Larreta, porque era mal. Digo que... El argumento de este impuesto último de sellos, se llama, no te olvides, sellos, impuesto de sellos, es la supuesta quita en la coparticipación federal y el estado de emergencia, Oscar, sanitaria durante la pandemia. Ah, también, claro. ¿Vos viste que se mejoraron todísimos los hospitales de la ciudad? Sí, claro. Yo no. Yo no. Estoy diciendo... Los que sí se mejoraron son los de la provincia. Los de la provincia mejoraron bastante. Te digo, bastante. Hay mucho. Voy a repetir ni para vos ni para todos ustedes que nos están escuchando este exceso, esta avalancha, este abuso de cargas impositivas de el jefe de gobierno porteño, que se queja siempre de cualquier impuesto cuando además no son impuestos. No. De hecho, estos impuestos que vos, de los pocos que dijiste, de tantos que son, van todos dirigidos a la construcción. En su enorme mayoría. Claro, que es lo que más creció en la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad cara, son espacios cada vez más reducidos, los monoambientes... y cada vez más caro. Resulta que hay una resolución que decía en algún momento que se llegó hasta tanta cantidad de pisos. Se perdió en algún momento ese catástrofe, sí, fue una catástrofe. Esos planos generales, ahora resulta que se hacen torres en lugares donde hay que el verde, que bueno, eso lo dijimos también. La plaza que está dentro del cementerio es un espacio verde para este gobierno. Pero vos sabés que... el periodismo es incisivo. Es incisivo. Hay un tal Babi Checopar que es muy incisivo, porque yo sé por qué él pregunta tanto. Me dice Larreta, bien, de buena fe. Tenemos para vos una pauta de tanta guita. ¿El Larreta? Estás al aire, boludo, en vivo. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, últimos minutos. Agradecemos a Alejandro Marinelli, que decía en cuanto a esto de la nota esta interesante a Patricia Schneier. Alejandro Marinelli dice: lo notable es que, aunque se discute cuándo fue el momento de la primera entrada desde Siberia, una vez que los grupos empezaron a expandirse por las tierras al sur de las grandes masas de hielo, lo hicieron muy rápido. En el extremo sur de nuestro continente sudamericano hay yacimientos de 10 milenios. Sí, sí. Lo contesté Monte, más o menos que es Monte Verde, lo que estábamos habló, hablando, Patricia, claro, sí, la antropóloga. Así que gracias a todos por este. Hay unas cositas más que decir, pero nos quedamos sin tiempo. Igual vamos con la una. No, tenemos 10 minutos. Y vamos a hablar, y lo vamos a dejar bien para el programa que viene, de esta cuestión legal y ilegal. La Corte Suprema. Ah, lo del Consejo claro, de la Magistratura. Claro, el Consejo de la Magistratura, en otra, sí, entre otras cosas. Y el Gambito de Dama. Y el Gambito de Dama lo dejamos para la semana que viene. La señora vicepresidenta. Sí, sí, la llevo, ¿eh? Sí. No, la señora vicepresidenta. Ah, bueno, vos porque sos K, seguramente, o algo parecido. Zurdita. Filo K, en todo caso. Zurdita, ¿va? Zurdita. Bueno, no vamos a llamar a nadie de los que solía venir al programa antes, ¿te acordás? Yo me recordé algo y lo fui a buscar porque tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Esta bueno, gente. Sí, está a la orden del día, obvio. Por supuesto. Sí, recordemos sí. Que están impartiendo justicia sobre la libertad de mucha gente, de todos nosotros en realidad, y lo que también se sabe son los privilegios que tiene, y no está mal recordarlo. Es la más alta instancia alta del Poder instancia, Judicial. Exactamente, es el tope. Por encima es el de tope, ellos no hay nadie. No hay nadie, no. Está nadie. Dios y está abajo de ellos. Eximición de impuestos, por ejemplo, no le cobran impuestos reta, CEO de declaraciones juradas, no quieren decir, no lo dicen cuánto ganan. Vacaciones XL, por supuesto, salarios enormes. Y hasta ingreso por portación de apellido, porque hay una cuestión legal la también familia, ahí. De familia. Y me acordé de esto que fui a buscar, que fue el primer golpe de cívico-militar a Hipólito Yrigoyen. Lo hizo José Félix Uriburu. Eso fue el primero, el 6 de septiembre del 30. Y resulta que necesitaban... Recordemos que cerró el Congreso. Nada, de sí, legal sí, como, nada. Como corresponde, obvio. Bueno, hasta por ahí. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de ese momento, en una acordada del 30, una acordada infame, legalizó este golpe de Estado. Por eso van, legalizó un claro, golpe claro, de Estado. La doctrina legalizó y reconoció como gobiernos a sucesivos grupos armados ilegítimos con el único fundamento de que tenían el control fáctico de las fuerzas represivas. Era el que tenía el palo, digamos. El que impartía palazos, el que mandaba. Claro. Al margen, por obviamente, del procedimiento de remoción, elección de autoridades, en fin. Vamos a recordar a alguno de estos jueces que ya no están entre nosotros, seguro. De aquel entonces, José Figueroa Alcorta. Ah, el de la te van calle. A sonar, el de te la van calle. A sonar, claro. Roberto Repeto. Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna. ¿Querés que te ponga la canción de los Martín Fierro cuando recuerdan a la gente que ya no está? Que ya no está, claro. Esto es que es negro, ¿no? Y yo pondría, no sé, metal. No, ni siquiera Metallica. No me acuerdo el nombre de esta banda brasilera de heavy, que no es heavy, es trash. ¿Mutantes? No, más conocida. No importa, déjalo ahí. Hay un procurador de ese momento que te va también a caer conocido. Es otro cargo, el de hoy. No, conocido. de hoy no. Pero no. Se llamó... Es casi un ocupa. Horacio Rodríguez Larreta. ¿El procurador? Pariente del procurador, del jefe supremo y de la ciudad de Buenos Aires. Y debe ser el bisabuelo. Bueno, esta gente legalizó el primer golpe de Estado. Uriburu cerró el Congreso, esto que te decía. Arrasó también con las autonomías provinciales. Mando yo, dijo. Tenía el palo más grande, el pego más fuerte. Y por algo... El palo. El palo más grande. Bueno, yo digo el palo porque, por no decir otra cosa, es un ametrallador, un tanque, no sé. Y la corte siguió trabajando. Siguió legalizando lo inimaginable. No, sí, una porquería, Oscar, bueno, para decirlo, digamos, sí, las cosas como son. De decirlo, sí, sí, sí. Sepultura, sí, ahí me acordé. ¿Qué cortina sepultura? Es un poquito de lo que quería decir sobre esto, que vos después vas a traer algo... Hoy no, porque no tenemos otro tiempo. Otro día sí lo hablamos, sí, mejor, sí, porque yo traje una otra cosa. Quiero compartir con ustedes, con nuestros oyentes, el tema que, bueno, está a la orden del día, ¿no? Lo que ha pasado en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Sí. ¿Para qué sirve? ¿Desde cuándo existe? Uh-huh. Que es desde la reforma constitucional del año 94, que fue una de las imposiciones, entre comillas, uh-huh, o pedidos expresos de la UCR, de uh-huh, Alfonsín, en aquel momento, para esta reforma, mientras que el entonces presidente, que no quiero nombrar porque siempre se dice que trae mala suerte, uh-huh, sí, Méndez, ¿te acordás? Ah, el Carlos. Sí, Carlos. ¿Cómo? El Carlos de La Rioja. Bueno, él votaba por la reelección, sí, y Alfonsín votaba por... acá hay gente que se está tocando partes impúdicas. No, yo acaricio mi muñequito Pugliese que tengo acá, que siempre lo Pugliese, tengo... Pugliese, contra todo, claro. Acá Pugliese contra todo mal. Claro, San Pugliese. Yo me toco, claro. Yo me toco acá. Ustedes quedan más feos. No. Bueno, nada. Quiero que compartamos todo esto. Dale, lo vamos dale, a hacer favor, el dale. Próximo jueves. Sí. Como esta movida estratégica, según mi juicio, uh-huh, y que el diario Página 12 lo llamó de una manera más que inteligente, sí, Gambito de Dama, sí, que además quienes nos están escuchando, ustedes, a quienes siempre le dedicamos nuestro programa y nuestro esfuerzo, francamente... Uh-huh. Si no la vieron la serie, iba a decir película otra uh-huh vez, si no vieron la serie en Netflix, supongo que debe estar todavía. Creo que no. Pero a raíz de esto, capaz que Netflix no es ninguna tonta. No. No es ninguna tonta, capaz que la repone. Gambito de Dama. Una serie uh-huh para mí fantástica, sí, de verdad. Sí. Interpretada genialmente por esta joven uh-huh actriz. Bueno, una cortita, antes de irnos, el CONICET, que tan vapuleado en el gobierno anterior y en este está mejorando un poco, subió 54 puestos en el ranking mundial de instituciones científicas. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, escaló 54 posiciones en el ranking que se llama CIMAGO 2022, que ubica en el número 141 entre 8.084 instituciones académicas, académicas científicas ocupa, y gubernamentales en el mundo, el número 141 de 8.000. Es de Latinoamérica la más prestigiosa. Bueno, y tienen en cuenta un montón de cosas que tienen que ver con la difusión, inclusive con la publicación de trabajos, algo que la empresa privada no hace, ¿no? La empresa estatal lo hace, las investigaciones estatales en general hacen esto. Son de dominio público, son bienes para todo el mundo. Aparte, las investigaciones son de todas las disciplinas uh-huh sí, que uno pueda de pensar. Todo. Sí, ¿no? Sí. No es solamente... digamos, lo que uno puede llamar así muy popularmente la ciencia. No, la medicina, claro, no, muchas cosas. No. Vos sabés que en el gobierno anterior no existía un Ministerio de Ciencia y Cultura. No. Bueno, por ejemplo, ¿no? Se había degradado tanto, después que hablan tanto de la ciencia y del conocimiento y de los chicos, de los alumnos. De la ¿qué va a existir, Oscar? No. Mejor no recordemos aquellos años tan difíciles, realmente. Tan difíciles. Sí. Pero bueno, hasta acá... Ay, hasta, perdón, acá va, sí, hasta acá hemos llegado. Uh-huh. Sí, tenemos que entregar el programa. Sí, entreguemos con... Les con agradecemos Miguel enormemente, favor, como gracias de costumbre, y por supuesto que los esperamos. Así los es. Esperamos. Y tienen dos recomendaciones de películas. A ver... Alfa, que nos recomendó Patricia Schneider, sí. Y esta otra, no es película, es una serie, no me vuelvas a corregir. No, es una serie. Es una serie. Es una serie, te dije que es una serie. Es una serie. Porque vos dijiste que era una película. Sí, varias veces, pero es una serie, sale decir película. Chau, gracias. Gracias, Nacho.